No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace unos días, un trabajador mexicano del Parque Nacional de las Montañas de Tennessee, en Estados Unidos, envió un mensaje de Twitter a una emisora de radio por Internet que transmite música regional mexicana. Les decía que él era purépecha y originario de Michoacán, y les pedía que por favor lo complacieran poniendo al aire una pirecua. Las pirecuas son unas bellas canciones tradicionales que se interpretan en lengua purépecha. La estación atendió su solicitud y programó no una, sino tres pirecuas. Unos minutos después recibieron un nuevo mensaje que decía: muchas, muchas gracias. Mi esposa y yo estamos escuchando, cantando y llorando. Es como si hubiéramos viajado hasta nuestra tierra. Esta frase puede parecer un tanto exagerada, pero es verdadera y seguramente a ti también te ha ocurrido. Escuchas una canción de tu infancia y te llega de inmediato un recuerdo intenso y emocionante. ¿Pero por qué ocurre esto? La música es una de las formas de expresión más sorprendentes que existen. Tiene la cualidad de despertar sensaciones de una manera vívida y puede remover recuerdos muy profundos. La percepción musical se manifiesta desde las primeras etapas del desarrollo de los bebés. Esa es la razón por la que las canciones de cuna tienen la virtud de tranquilizar a los pequeños, y ese cálido recuerdo los acompaña de manera inconsciente a lo largo de toda la vida. El doctor Oliver Sacks, gran neurólogo y excelente narrador, afirmó en su libro Musicofilia que la música es especial entre todas las artes porque tiene una capacidad única para expresar estados y sentimientos interiores. Por eso puede atravesar el corazón directamente aportando consuelo. Y esta es la razón por la que los recuerdos musicales nos marcan profundamente. Como ejemplo de esto, el doctor Sacks resaltaba que la percepción, la emoción y la memoria musicales pueden sobrevivir en los pacientes con Alzheimer mucho después que otras formas de memoria hayan desaparecido. Por esto, y localizando las melodías adecuadas arraigadas en su recuerdo, se puede lograr que los pacientes tengan algunos momentos de cercanía y tranquilidad para sí mismos y para los demás. Como auxiliar terapéutico, la música se comenzó a utilizar de manera formal en Estados Unidos a finales de los años 40, para atender a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y ayudarlos a superar las lesiones cerebrales y el estrés postraumático. Pero también la música puede ser una magnífica herramienta para integrar las habilidades del cerebro en la adolescencia. Un estudio de la Universidad Northwestern de Illinois demostró que la formación musical de los jóvenes modifica de manera positiva su funcionamiento cerebral y mejora su desarrollo intelectual, porque alimenta habilidades como la memoria, la coordinación y la atención. El cerebro no puede procesar toda la información sensorial que recibe, por lo que tiene que seleccionar, lo comenta la doctora Nina Kraus, directora del proyecto. El aprendizaje de un instrumento musical ayuda al cerebro a elegir lo que es importante en un proceso complejo. Entrenar musicalmente favorece la neuroplasticidad cerebral de los jóvenes, les ayuda a madurar y les permite aprender a aprender, lo cual es una herramienta fabulosa, sea cual sea su campo de desarrollo. En fin, mucho hay que agradecerle a la música. Dulce, profunda, entrañable. Seguirá emocionando a jóvenes y viejos y alimentando los recuerdos de los que están lejos de su tierra. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.